es incompleta si el sol no está ahí. La luna no se queja siempre que el sol atienda su amanecer y su atardecer, su amanecer. La luna vive sola y tiene que entender que el sol que la ilumina también hace brillar a otra luna que despierta con él al amanecer y al atardecer. Gracias.